CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Nelson Díaz, que está allí en los controles técnicos. Hoy estuvimos ya hablando del tema, y al igual que hemos hecho cuando tenemos demasiado material, en el informativo de la mañana hemos escuchado a la calle Pou hablando del tema sobre Talvi, sobre la situación de la coalición de gobierno, sobre la votación de algunos artículos que están complicados en la LUC, como ya hemos dicho, los vinculados sobre todo a las áreas protegidas, también lo que tiene que ver con la persona que falleció en situación de calle, lo que fue lo de López Mena y el mensaje a nivel de turismo, y obviamente eso no lo vamos a repetir porque ya lo hicimos en el informativo de la mañana, al igual que tampoco vamos a repetir la nota con Javier Iglesias de ADES Montevideo. Nos vamos a centrar en este caso con lo que no hemos podido repasar, que tiene que ver con la ley de urgente consideración y el tratamiento en el Parlamento. Igual, para los que no lo pudieron escuchar en el informativo de la mañana, tanto lo de Iglesias como lo de la calle Pou ya lo hemos dejado editado para el informativo del mediodía. Sobre la ley de urgente consideración, viene lenta la votación, 126 artículos recién, de un total que está rondando los 477, así que saquen la cuenta. ¿Cuánto faltan? Más alrededor de 300, ¿no? 300 y pico. Yo creo que van a votar hoy, tal vez algo el sábado y el lunes, me parece. Creo que tienen hasta el martes 7 como fecha límite para ahí se cumplen los 30 días que tiene la Cámara de Diputados. Lo concreto es que se van a tener que avanzar un poco más. Es verdad que los capítulos de seguridad son los más importantes en cantidad y generan mucho debate. Uno de los debates se daba en relación al tema, recuerdan que denunciaron distintas asociaciones vinculadas, entre otros a los defensores de oficio, que nosotros lo entrevistábamos, esto de que la policía te pueda detener y te dé a tus derechos y te tome declaración sin tu abogado defensor, que en realidad no tiene ninguna validez. Y que cuando se le hablaba con la coalición, yo varias veces lo hablé con los legisladores de la coalición de gobierno, le decía, bueno, ¿para qué sacar un artículo que no tiene validez? Porque el abogado de oficio lo primero que va a decir, esto no tiene validez porque yo no estuve. Y así es, y lo ampara la justicia, lo ampara el argumento judicial. Y nos decía, bueno, pero lo que pasa es que tal vez se detiene a una persona y esa persona dice, bueno, la droga yo la dejé en tal lado, o el revólver, la pistola la dejé en tal lado. Entonces, no importa que él se eche la culpa, pero sí nos sirve a nosotros para investigar. Vamos a ese lado y si encontramos la pistola o la droga, ya hay un elemento fundamental en la investigación que va más allá de la declaración que se hizo en comisaría. Hemos dicho que también es difícil porque obviamente que estamos hablando de tomar declaraciones por cualquier situación de que una persona quede detenida por parte de la policía 4 horas sin un abogado de oficio rodeado de policías que te digan declará, también genera una situación compleja para quien en este caso está detenido, que reitero, tal vez pueda ser por un delito grave, tal vez pueda ser por un delito menor o tal vez sea por un tema de averiguaciones, nada más. Y le pueda tocar a cualquiera. Alicia Porrini, que es la suplente de la diputada Mato, fue la que habló sobre esta temática y decía lo siguiente, el representante de Frente Amplio. No tiene una explicación que no sea política, que se haya desoído las intervenciones de los operadores judiciales. Este cambio en el proceso penal no tiene ninguno de los intervinientes a favor. Y vuelve a tener señales claras de discrecionalidad para el aparato administrativo de la policía, que tiene un papel central, pero no único, en el trabajo contra el delito. En particular, me gustaría leer lo que plantea, en este caso, la Asociación de Defensores de Oficio. Que voy a decir una cosa, una de las cosas que reconfiguré en mi cabeza. Los defensores de oficio atienden el 90% de los casos de los penados. El 90% de los casos. Me pareció un nivel de atención totalmente desmesurado. Y son solamente 108 los defensores de oficio que existen. Un tema que nosotros no hemos considerado para nada, porque hemos hablado de qué pasa con la policía e incluso qué pasa con el Poder Judicial en su conjunto. Pero esto deja en evidencia dónde está en la sociedad la mayor parte del delito. En aquellos que no tienen acceso a pagar un abogado particular. Y esto, señor presidente, perdone la digresión, ¿no? Pero esto creo que nos rebota a nosotros como integrantes del órgano representativo político, nos rebota en el sentido de pensar por qué esto es así. Si esto tiene una explicación solamente porque es más delictiva a la gente más pobre, o tiene que ver con que esas condiciones a las que acá se ha hecho alusión de una sociedad más violenta revierte en condiciones mucho más fáciles de reprimir con los pobres. Bueno, en particular, los abogados de oficio decían, refiriéndose en concreto al artículo 21, que modifica el artículo 61, que, como dije, tiene el rechazo de todos los operadores, decían, el artículo 61, relacionado con la declaración voluntaria del imputado, va a tener las siguientes conclusiones. No hay ningún detenido en la seccional que declare voluntariamente. Se trata de la declaración voluntaria ante la policía, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Nadie. ¿Y por qué declaran voluntariamente hoy?, se preguntaba la presidenta de los abogados de oficio. Sencillamente porque no están sometidos a la declaración voluntaria. Hoy el imputado, cualquier detenido en flagrancia por orden del juez, va a la seccional, le preguntan sus datos identificatorios e inmediatamente comunican a la fiscalía. Ahora sucede, dice ella, que va a tener la obligación. ¿Pero qué va a pasar? La modificación del artículo 21 le están diciendo a la policía que puede investigar, obtener evidencia, aclarar el presunto delito sin conocimiento de la fiscalía. Y esto es gravísimo, porque le están pegando un tiro al código del proceso penal y al proceso acusatorio. En este país el único titular de la acción penal ha sido, es y será el Ministerio Público. No tenemos acusadores privados como en los otros países. Por ahora sigue siendo el Ministerio Público. Según el actual Código Penal, quien dirige a la policía, quien le dice qué hacer y cómo hacerlo, es el fiscal. Entonces, ella se pregunta, ¿qué va a pasar cuando yo tenga un defendido que estuvo 4 horas detenido en la policía y hace una declaración? Pues sencillamente que la declaración no va a valer. Seguimos con la información y decíamos, vamos a estar hablando ahora del tema de la represión. Nicolás Olivera trajo ese tema. Nicolás Olivera es diputado por Paysandú de Alianza Nacional, es decir, su jefe político es el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Olivera defendió el tema de la represión, dice que por lo general siempre fue una mala palabra, la palabra reprimir, pero que la policía está con en principio una intención de prevenir y después de reprimir. Y que muchas veces ha quedado atada ante algunas movilizaciones, dijo, ante algunas movilizaciones que son muy violentas y solamente puede mirar lo que está sucediendo. Vamos a escuchar lo que decía Nicolás Olivera. Porque por algo ganó una coalición, por algo esta coalición está presentando a este Parlamento lo que dijo que iba a presentar, y por algo lo que dijo que iba a presentar, que esta ley es esta ley de urgente consideración, contiene lo que dijimos en campaña electoral que iba a contener, que son herramientas para quienes le tocan ejercer las funciones de seguridad, el rol de la seguridad en el Estado, herramientas que no tenían y que hoy tienen, o que van a tener. Y es un debate ideológico porque para casi la mitad de este Parlamento, esa ideología en donde oficiaba como un ancla mental, en donde estaba vedado en el Uruguay pronunciar determinadas palabras, en Uruguay hablar de reprimir era algo poco más que estar violando sistemáticamente los derechos humanos. Y yo me voy a permitir tener otra coincidencia con quien me precedió en el uso de la palabra. La policía tiene que cumplir la ley. ¿Y cuál es la primer norma que tiene que cumplir la policía? Cumplir con la ley orgánica policial. ¿Cuál es la función de la policía? La función de la policía es la prevento-represora. Prevenir el delito y reprimir el delito. ¿Qué es reprimir el delito? Es agarrar a alguien que tiene apariencia de ser quien ha cometido un delito y malmatarlo a palo. No, señor. Reprimir el delito es, investido de la autoridad que la ley le da a la policía, salir a buscar al delincuente, utilizar todas las herramientas que tienen a mano sin cometer excesos, recabar la prueba y someter a la justicia a ese individuo con la probanza para obtener un fallo judicial que vaya en coincidencia a lo que esa persona cometió como delito. Eso es reprimir. Pero en este país hablar de reprimir el delito estuvo 15 años censurada ese concepto. Por eso es un debate ideológico. Hoy la coalición de gobierno y este parlamento se va a animar a hacer cosas que durante 15 años nadie se animó. Porque recordemos que la policía por muchos años, muchísimos años, no entraba en determinadas zonas del Uruguay. Estaba poco más que prohibido parar a una persona y pedirle que se identifique. Era poco más como que un abuso de autoridad. Cuando se habla de la violencia policial, de hecho en los últimos años de lo que hemos tenido noticias es de la violencia de las manifestaciones a las que hoy se quiere proteger. En muchos casos han sido más violentas las manifestaciones, que por supuesto no hubo ningún tipo de intervención policial, como bien lo decía el legislador Zubía, donde los policías en una actitud casi humillante tenían que estar impertérritos viendo, presenciando y siendo actores pasivos de los excesos de esas, entre comillas, manifestaciones pacíficas que no lo eran. Entonces, esto viene a darle herramientas. ¿Sabe cuál era la herramienta principal que tenía la policía cuando era llamada a participar de algún disturbio para disolver el disturbio? La herramienta principal que tenía la policía era la sirena. ¿Por qué? ¿Qué hacía la policía? ¿Iba de callado, se metía y enfrentaba a los delincuentes que estaban cometiendo algún disturbio? No. ¿Por qué? Porque siempre salía perdiendo la policía. ¿Qué hacía? Y 4 o 5 cuadras antes, muchachos, prendemos la sirena. Cuando llegamos, ¿a quién encontramos? No encontramos a nadie. Encontramos la víctima en el suelo, golpeada, robada. Pero de los delincuentes no encontramos ninguno. ¿Por qué? Porque la policía le daba el aviso. ¿Para qué? Y para evitarse un problema. ¿Era la culpa de la policía? No, no era la culpa de la policía. Pero la policía estaba cansada, el policía estaba cansado de que cada vez que actuaba terminaba declarando más él que el propio delincuente. Y muchas veces eso pasaba por las faltas de herramientas. Faltas de herramientas que, por ese condicionamiento ideológico, hoy escuchamos hablar del Estado policial. Poco más que aterrorizados porque puede avanzar un Estado policial. No sé, a mí no me gusta ponerle rótulo a las cosas. Hay gente que le encanta ponerle rótulo. Señores, yo pertenezco a un partido que no somos ni de derecha ni de izquierda. Yo soy blanco. No necesito que me encasillen en determinados lugares para explicarme quién soy y cómo pienso. Pero aquellos que se escandalizan del Estado policial o de la tendencia hacia dónde va esta legislación que estamos hoy aprobando, ¿en qué espejo se miran? Yo no quiero creer que se miren en el mismo espejo que cada vez que en este hemiciclo tenemos que hablar, por ejemplo, ya no de estados policiales, de estados represores, de estados en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos cada minuto. Y ahora nos vienen con las clases y con las recetas de cómo evitar excesos y abusos cuando cada vez que esos excesos y abusos en otros países han estado sometidos al tratamiento de este cuerpo, se levantan esas manos para convalidar esos excesos y esa violación sistemática de los derechos humanos. ¿Esos son los que nos vienen a explicar a nosotros las recetas? ¿Las recetas que durante 15 años no fueron capaces de darle respuesta a la gente? Entonces, señor presidente, yo le voy a decir, yo voy a votar, me lamento no poder votar con las dos manos, pero voy a votar con una mano muy conforme, porque ayer el país tomaba conocimiento de cifras, de datos alentadores. Los delitos bajaron con respecto al mismo cuatrimestre del año pasado. Y bueno, por supuesto, somos uruguayos, somos 3 millones de directores técnicos, somos 3 millones de presidentes, somos 3 millones de ministros del interior, todos opinamos, está la esencia, el ADN, el genoma de ser uruguayo. Pero lo cierto es que los números dicen que bajó la delincuencia. ¿Y qué pasó desde el 1 de marzo a esta parte? ¿Hay más policías? No hay más policías. ¿Hay más móviles? No hay más móviles. ¿Hay más recursos humanos, materiales? No. ¿Han cambiado las leyes? No han cambiado las leyes. Hay un cambio de actitud. Para el funcionario público, por supuesto que la aptitud tiene su lugar y su importancia, pero la actitud de quien está al frente de un lugar de responsabilidad pública, como es un ministerio, una intendencia, un lugar en donde tenga que manejar desde el punto de vista ejecutivo su función, es fundamental. Y el diputado Gonzalo Civil, el diputado de Frente Amplio, salió al cruce del diputado Nicolás Olivera. Dijo que en realidad no es un tema de decir con ganas o con gusto la palabra represión, sino que él considera que cuando se termina utilizando la fuerza bruta es porque la seguridad fracasó. Y dijo además que hay, lamentablemente, muchos antecedentes históricos y nuevos. El último él ejemplificó con el tema de cuando a alguna persona en situación de calle le termina matando el perro, cosa que está siendo investigado administrativamente por parte del Ministerio del Interior, por parte de un policía. Y dice, hay excesos de antes y de ahora que a ciertas personas y a ciertas fuerzas políticas, decía Sibila, no nos da tanto gusto hablar de represión como lo hablaba en este caso Nicolás Olivera. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Civil. Bueno, ese problema que planteábamos en ocasión de discutir el primer capítulo de esta sección, que es el famoso problema de la autoridad. ¿De qué se entiende por autoridad? Yo creo que cuando tiene que llegar la fuerza bruta es porque la autoridad falló, en realidad. Porque la autoridad está en crisis, porque no concibo a la autoridad como el ejercicio de la violencia, ni concibo a la autoridad como un acto de represión, sino que concibo a la autoridad como un sentido que genera en la sociedad cierta cohesión, ciertos espacios comunes en los que vivir y en los que vivir en democracia, en libertad y respetando a los demás en su dignidad y en sus derechos. Así que a una crisis de autoridad que sin duda existe en nuestras sociedades y no pasa por la definición de crisis de autoridad que algunos actores conservadores dan, sino que tiene que ver con sentidos de la vida que están difusos, creo que la peor forma de responderle es con violencia. Creo que es no entender el problema. Y la verdad es que cuando escucho decir la palabra represión con disfrute, me genera una tensión bastante grande, porque se nos decía que nosotros no, no nos animábamos a usar la palabra represión, que no nos animábamos, que no nos gusta, que nos cae mal. Puede ser, capaz que hay algunos antecedentes de usos, no solo de la palabra, sino de las acciones represivas que nos curaron de espanto. Pero si ese fuera un problema, me parece un problema muchísimo mayor disfrutar de la palabra represión. No es como que hay una situación ahí de reafirmación de una fortaleza, hasta como de la virilidad, ¿no? Represión y represión y represión y vamos a reprimir y se disfruta, se goza del uso de esa palabra. Me parece muy peligroso, muy peligroso. Y creo que este capítulo es uno de los capítulos más peligrosos de este proyecto de ley. Para algunos y algunas en el Uruguay está más cerca la represión en Venezuela que la represión que vivió nuestro pueblo durante muchísimos años. Porque es más fácil sacar declaraciones sobre la represión en otros países, y quiero decir que a mí no me cabe el sallo de no expresarme o de no expresarnos sobre actos o hechos represivos en otros países del mundo, de nuestra América Latina, pero es más fácil sacar declaraciones sobre la represión en otros países que gobernar y que cuidar los marcos de libertad que hemos construido en el país, no solamente los Frente Amplistas, claramente, no lo estoy diciendo desde un lugar exclusivamente partidario, sino entre tantos y tantas de distintos partidos políticos. Hacemos la pausa y seguimos. Desde Cabildo Abierto, la diputada Sabina Calvo defendió el uso del porte de arma por parte de militares retirados. Dijo que, bueno, como un electricista sabe de electricidad, uno de la construcción sabe de mezcla, alguien de metalúrgica sabe de metal, los militares saben de armas y saben desarmarlas, limpiarlas. Por lo tanto, pueden hacer ese porte de armas, y además ella considera que solo con mostrándola pueden de alguna forma terminar con la, o ayudar a terminar con la delincuencia. Y por otra parte dijo que lo que generó algunos ruidos que tuvo que acallar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, dijo que la pena de muerte ya está instalada en el Uruguay desde que se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a escuchar lo que decía la representante de Cabildo Abierto, Sabina Calvo. Gracias. Ya vamos a estar con ella. ¿Te parece defender en parte de esta Cámara al delincuente y en lugar de defender al ciudadano o que cumple las leyes o a quienes nos defienden? Por eso quise hablar de dos temas y lo voy a hacer lo más rápido posible. Se habla mucho de la defensa de la vida, de los derechos humanos o que no hay pena de muerte, pero en el gobierno anterior se aprobó la ley de interrupción del embarazo. Pregunto, ese niño dentro del vientre de su madre, que no hizo nada malo, no delinquió, no mató, no violó, ¿no tiene derecho a la vida? ¿Quién lo defiende? ¿No es eso acaso una pena de muerte? Es una pena de muerte sin juicio a un inocente que no se le dio la posibilidad de defensa alguna. Yo escuché con respeto. No está fuera de tema porque estamos hablando de lo mismo. Otro tema a tratar. Diputada, permítame. Usted termine de hacer su intervención y si por algún tipo de alusión cualquier legislador de la sala quiere hacer referencia, con mucho gusto le vamos a dar la alusión política. Es una pena de muerte, decía, sin juicio a un inocente que no se le dio la posibilidad de defensa alguna. Recordemos que el acuerdo de los tratados internacionales firmados por Uruguay, hay vida humana desde la concepción. El otro tema que quiero tratar está en el artículo 64, el derecho al porte de armas del personal en retiro. En toda su vida activa, esas personas se prepararon para manipular armas. Ese es el elemento de su trabajo. Están acostumbrados a usarla, a limpiarla, a mantenerla en funcionamiento. Así como un carpintero usa un martillo, un serrucho, un médico un estetoscopio, un enfermero un aparato de presión, podría seguir enumerando cosas, el personal policial usa su arma. Ahora se pretende que se ponga un retirado al mismo nivel de una persona que nunca usó un arma, pide un permiso, con un pequeño curso, se la otorgan. Pues ahí tenían la palabra entonces de la diputada de Cabildo Abierto defendiendo el proyecto que tiene que ver con el porte de armas de policías y militares retirados, lo cual fue aprobado en la jornada de ayer por parte de la Ley Urgente de Consideración. Siguiendo con el tema seguridad, la diputada Cecilia Botino del Frente Amplio consideró que el articulado vinculado justamente a esta parte de la LUC es muy complejo y que generará mayores problemas que seguridades. Es más, ella dijo, seguramente acá no escapa problemas que tienen que ver con, entre otras cosas, las situaciones que se plantean desde el punto de vista del gatillo fácil, porque ya hay hechos que comprueban ese gatillo fácil, decía la legisladora del Frente Amplio. Vamos a escuchar. No fueron escuchadas las delegaciones. El fiscal de corte dijo que era imposible que en una sola comparecencia abarcaran todas las disposiciones. El doctor Germán Aller, director del Instituto Uruguayo de Derecho Penal, con dolor concurrió a la comisión y dijo que lo hacía por su responsabilidad, pero decía muy claramente que en el Senado, de todas las modificaciones que le había presentado y que le habían solicitado, ¿sabe lo único que le llevaron? La palabra parrillero. Y él decía claramente, no lo dice el Frente Amplio, preocupa líneas políticos criminales que contiene esta ley de urgente consideración, que es caótica en la manera de legislar. Va del derecho penal general a normas especiales, procesales, de menores, narcotráfico. No tienen ninguna organicidad. Hasta se nos ha hecho muy difícil entender cuál era la línea de conducción o el hilo conductor. Aller lo decía claramente, están cumpliendo promesas de campaña y es lícito cumplir las promesas de campaña. Ahora sí, lo decía también categóricamente, no es este el instrumento adecuado ni son los medios adecuados en la búsqueda de soluciones que se le prometieron a la gente y que mágicamente se pretende que son estas y que nos vamos a chocar nuevamente con una realidad que no la vamos a poder cambiar con estos instrumentos. Lo dice Aller, no lo digo yo, pero lo suscribo. El principio rector de este proyecto ley ha sido lo que podemos tildar como la construcción parcial, no en forma definitiva, de un Estado policial. Analizando algunos de los aspectos, porque no nos va a dar el tiempo para adentrarnos en su totalidad, lo que se decía acá de la legítima defensa, es inusitado la reforma que estamos introduciendo. Aller lo decía, no hay ningún Estado democrático del mundo occidental que tendría una legítima defensa como la uruguaya. Y que no es necesario aparte, señor presidente, porque en realidad, en caso de que haya un funcionario policial que tenga que actuar, está comprendido en la hipótesis de cumplimiento de la ley y va a estar amparado por la ley orgánica policial que lo va a gobernar. Por lo tanto, no era necesario esta modificación, que nos preocupa muchísimo en caso de que se haga un mal uso de la misma. Y nos preocupa muchísimo, sí, las situaciones que ya estamos viendo de gatillo fácil. Así hablaba Botino entonces de gatillo fácil en esta discusión y en este debate que se llevó casi toda la jornada del día jueves de discusión del articulado de la ley de urgente conciliación, complementada al final con lo que tiene que ver con la inteligencia del Estado, pero solamente se llegó al artículo 126. Nos vamos. Nelson Díaz en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.